Bueno, gran gusto de recibir acá a nuestros invitados del día. Estamos con Federico Basalo, con Daniela López. Esperamos la llegada de Julia Rodríguez también. Hablamos de la juventud del movimiento 26 de marzo, que está, como ustedes han escuchado en las tandas, preparando un campamento que es histórico ya esto de todos los años. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día de la audiencia. Bueno, están trabajando con tiempo para los que dicen que los jóvenes improvisan y que no sé cuánto. Están preparando con tiempo. ¿Desde cuándo vienen ya con esta preparación, con esta convocatoria? Yo creo que primeros principios de enero, ¿no? Principios sí, de enero. Hicimos un receso ahí y retomamos el trabajo en nuestras reuniones semanales la segunda quincena de enero. ¿Por qué hacen un campamento? ¿Es porque ya es costumbre? ¿Es porque yo digo que es histórico? Y entonces te dicen, bueno, como van todos los años, este año también, ¿para qué le sirve a la juventud el campamento? Aparte de ser histórico y de que el campamento año a año se ha hecho y se ha hecho también en Quillú, aunque en otros lugares también, lo hacemos, bueno, porque en principio también la fecha es importante, coincide, o por cercanía coincide con el asesinato de Ibero Gutiérrez el 28 de febrero, entonces también tiene una carga ahí importante de recuerdo a los mártires, que jóvenes como nosotros que luchaban. Y por otro lado también el campamento es una instancia más de organización que usamos para juntarnos, para encontrarnos, para vernos las caras y para seguir construyendo esta juventud política del movimiento 26 de marzo. Y se mantiene siempre en febrero y siempre a estas alturas, que no dijimos todavía, 22 y 23 de febrero en Quillú, como decía Federico, es la convocatoria a este campamento, se mantiene a esa altura, ¿no? A esa altura del mes incluso, fines de febrero. Sí, sábado y domingo, lo hacemos dos días cargados, con talleres, con diversas propuestas y por supuesto con el intercambio que vamos a tener por allí. Claro. Esta identificación que tiene la juventud del 26 con Ibero Gutiérrez, con su legado, digamos, ¿no? Con la forma que tuvo él de vivir su compromiso social y político. ¿Cuánto está presente en estas épocas? Está muy presente. Te diría que a veces se viene borrando y esto es también lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Por la calle Durazno nosotros tenemos un muro con la imagen de Ibero Gutiérrez y poco a poco se va borrando y bueno, la tarea está para los jóvenes de recuperar ese muro, de volver a hablar de Ibero Gutiérrez, de sacarlo, siempre decimos de sacarlo del stencil, ¿no? De esa imagen desprovista de significado, ¿no? Cargarlo con todo lo que implica hablar de Ibero Gutiérrez, un joven como nosotros, con muchas aspiraciones al cual la vida le fue arrebatada muy temprano, un joven además que luchaba como nosotros y que luchaba inspirando a los demás en una lucha que nosotros humildemente tratamos de sostener hasta el día de hoy, que no, que es la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Hoy la tarea es la reconstrucción de la izquierda, que también es la tarea de reconstruir en los jóvenes la esperanza de que otro mundo es posible. Y Ibero en ese sentido y todos los compañeros están siempre presentes, ¿no? Siempre son quienes marcan el camino. Ibero con un significado especial, Ibero no nos acercamos a él a través de sus textos, nos acercamos a él a través de su relato, ¿no? De las cartas, nos acercamos a él por diversas formas y podemos encontrar allí un joven como nosotros que en otra época luchaba como nosotros, estaba inserto en el movimiento estudiantil como nosotros, militaba como nosotros, y ahí la identificación de los jóvenes de esta juventud del movimiento 26 de marzo con esa figura. Es muy simbólico esto de que así como se borra el muro, se va borrando el muro y hay que volverlo a pintar, también el legado de él, el recordarlo, todo eso también es algo a abonar permanentemente, ¿no? A recuperar y a sembrar cada vez. Cuando uno habla de un campamento como este, que es de la juventud del 26 de marzo. ¿Para quiénes está pensado? ¿Quiénes pueden anotarse? ¿Quiénes pueden decir voy? Yo creo que cualquier joven de 15 a 30 a 29 que quiera más bien acercarse a poder como que organizar la rabia, ¿no? Organizar los problemas que hay ahora, por ejemplo, en la reforma educativa, el tema de la educación, el Neptuno, UPM, el ambiente, Palestina, lo internacional, todas esas cosas que nos preocupan, que juntos podemos empezar a conversar y empezar a organizar, ¿no? Haciendo después actividades, no sé, charlas, ideas. Todas esas cosas van a estar en el campamento para conversar. Claro, van a haber talleres y también momentos de intercambio sobre justo estas cosas, ¿no? Y también sobre la historia del movimiento 26 de marzo, que va a ser el primer taller que hay. O sea, ¿quiénes pueden participar y cómo deben hacer? Por ejemplo, hoy están escuchando, o familiares directamente, o amigos que puedan invitar. Che, mira que hay un campamento de la juventud del 26. Bueno, comunicate. ¿Quiénes pueden participar del mismo? ¿Cómo es abierto? ¿Cómo es esa situación? 15 a 29, por las dudas, vamos a repetir. Sí, de 15 a 29. En principio eso, ¿no? Ahí está. Sí, es abierto, totalmente gratuito, con transporte, comida, que se incluye. Y para poder inscribirse nos escriben directamente a nuestro Instagram, que es J26 de marzo, y ahí les mandamos el link, lo completan y ya estarían inscriptos. Ahí está. Estamos manejando un formulario para organizarnos mejor, ¿no? Para saber cuántos vamos a hacer. A partir de la cantidad implica un montón de cosas, implica también un montón de cosas a nivel de organización, a nivel de finanzas, porque bueno, implica el transporte, la comida, como decía Dani, que es totalmente gratuito y que bueno, y que tiene un carácter nacional, entonces implica que nosotros tengamos que llegar y brindar la posibilidad a todos los jóvenes del territorio nacional a que puedan venir, y eso también implica, bueno, las tareas de finanzas que ya estamos desarrollando con la venta de bonos, ahora posteriormente planificamos una venta de sorrentinos, creo, ñoquis. Esto lo estoy tirando como primicia, pero después se irá afinando. Después se irá afinando, pero esto es para febrero. Ay, más la venta de bonos. Por eso, porque el campamento históricamente ha sido también financiado por la propia juventud del movimiento 26 de marzo a partir de sus tareas de finanzas. Vamos a decir, antes de ir a la pausa, que como todos los años también, nosotros acá en la radio nos quedamos con bonos. O sea que alguien quiere venir a buscar bonos, puede venir. ¿Cuánto que cuestan? 50 y 100 pesos. 50 baratos. Y 100 pesos. Ahí está. Como mínimo, decimos siempre. El que quiere más puede poner más. Claro. O se puede comprar 10 de 100, por ejemplo. ¿Por qué no? Pero el que quiera puede pasar por acá a buscar bonos que tenemos. Y si no tiene forma de venir, comuníquese y diga, yo quiero colaborar, y se ve cómo se hace para que pueda estar esto funcionando. Todo lo que se hace es compartido allí, ¿no? Así que el que tiene más y el que tiene menos van a comer lo mismo. Va a ser todo compartido. Es así. Con Daniela y con Federico acá en vivo en los estudios de la 36, hablando de este campamento nacional 2025 de la juventud del 26 de marzo, entre el 22 y el 23 de febrero. Vamos con algún mensaje. José, que nos escribe, dice: tengo 47 años, ¿podré ir al campamento? Gracias, un abrazo, dice, pregunto. Un abrazo le manda, dice, un abrazo grande a mi hijo Agustín, dice José del barrio de La Valleja también. Bueno, hay que aclararle que no está en la edad para ir al campamento, pero bueno. Lo que tiene que hacer José, a ver qué dice, es buscar gente mayor. Claro, ahí está. Mayor, digo, sí, como él. Ajá. O mayor de 29, para armar un campamento con gente más grande. Se puede hacer, se ha hecho, se hizo muchas veces campamento. Está muy buena la intención, pero claro, van gurises desde los 15 años, está bien que sea hasta los 29, ¿no? Sí, y además, más que nada también por la etapa en la que estamos viviendo, bueno, somos gurises que estamos también insertos en el movimiento estudiantil, sí, y pensamos la lucha desde ahí. Entonces, aparte de que también tenemos compañeros trabajadores, pero pensamos la lucha desde nosotros, desde los jóvenes. Poner una edad es una cuestión ambigua, joven es de alma, eso sí lo sabemos, pero bueno, el frente de trabajo, este frente de trabajo del 26, la juventud, el movimiento 26 de marzo, tiene esa, y creo que siempre la ha tenido, ese límite de 30, como de 30 a 29, como el límite, ¿no? Está bien. En este año que arrancó ya, tenemos cambio de gobierno, ¿no? Ahora el 1 de marzo asume un nuevo gobierno. ¿Cómo se preparan ustedes para eso? Por lo que se ha dicho, por lo que se ha hecho, ¿qué peso piensan que puede tener el tema de educación? Que ustedes tienen una presencia importante en el movimiento estudiantil, y que venimos de Robert Silva y de la reforma educativa y demás. ¿Cuánto piensan que va a tener de importancia, ¿no? Sí, creo que mucha gente y muchos jóvenes particularmente están cargados de expectativa con lo que es el cambio de gobierno. Y esto particularmente lo vemos peligroso por la desilusión que seguramente se vayan a llevar, porque ya hay algunas señales. En lo que tiene que ver con el ámbito de la educación, de la enseñanza, pero también en otros ámbitos, como puede ser la seguridad social, como puede ser también el proyecto de Neptuno, como puede ser la política en relación al genocidio en Palestina. Bueno, hay señales ya de un continuismo que no va a ser un cambio de modelo, ¿no? La transformación educativa. Y lo dijo el nuevo designado para el CODICEN. ¿Cómo es que se llama? Yo ahora no lo tengo presente. Pero bueno, dijo que no iba a dar marcha atrás. Kirch. Me suena Kirch. Sí. Que no iba a dar marcha atrás con la reforma educativa. Bueno, no va a haber marcha atrás con el tema de la reforma jubilatoria. Va a haber una marcha atrás maquillada, ambigua. Bueno, por ahora la ambigüedad es lo que reina en las declaraciones del futuro presidente. Entonces no sabemos muy bien qué va a pasar. Y más que con expectativa, hay que manejarlo con incertidumbre. Y también un poco con la certeza de que el continuismo, si uno ve cómo fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio y después analiza también estos últimos 5 años, cómo el continuismo y la profundización son una constante, ¿no? En los gobiernos, en todos los gobiernos, y creo que también se justifican en el hecho de que, bueno, ya está hecha la reforma educativa, ya está hecha la reforma jubilatoria, ya está firmado el contrato Neptuno. Puedo patalear un poquito, puedo decir, bueno, lo firmaron en este gobierno 30 días a días del cambio de gobierno, 30 días, no sé cuánto faltará, pero más o menos 30 días del cambio de gobierno. Pueden decir eso, pero no pueden decir no, el proyecto Neptuno se va a dar marcha atrás, no, la privatización de los recursos hídricos no va. No pueden decir no, la transformación educativa no corre más. O sea, hay una ambigüedad que nos tienen alerta como juventud y nos tienen alerta particularmente en todos estos temas. Sí, es muy preocupante escuchar, no solo en educación, pero en otros temas también, uno que vos nombrabas, hay algunos centrales, ¿no? De cómo no es que uno de afuera mire y dice es continuismo, sino que los propios designados para asumir el gobierno a partir del 1 de marzo están diciendo que no van a hacer cambios muy importantes, ¿no? Como que, bueno, como ya está, vamos a seguir. Y cuando se dice profundizar, es en el mismo camino. O sea, lo mismo, pero peor. Van a ir más hondo en lo mismo. ¿Esto es preocupación? Ustedes, por lo que han escuchado de lo que se está diciendo, hasta ahora ha habido presentaciones de equipos, fundamentalmente, no mucho más que eso, pero sí estos titulares que han tirado, que hablan de continuismo, sin duda. Ahora busqué el nombre Caggiani, sí, del representación Caggiani, no, Caggiani, ¿no? Representación de la ANEP. Sí. Pero sí, las declaraciones que vemos son preocupantes, son ambiguas, entonces, bueno, no nos dejan tranquilos. Son temas que también vamos a tratar en los talleres, en el campamento, vamos a conversar con los jóvenes, vamos a ir afinando también el plan de trabajo de la juventud, un plan de trabajo que elaboramos en el pasado plenario nacional, del movimiento 26 de marzo y lo presentamos allí. Bueno, eso se tiene que ir puliendo y se tiene que ir llevando a lo concreto. Hay muchas cosas para hacer, el campamento son 2 días, siempre nos queda corto, siempre estamos al palo, es una instancia más, pero siempre sirve para sumar jóvenes nuevos que después, bueno, van a quedar para lo cotidiano, para el trabajo claro. cotidiano, para las reuniones, para las actividades. Eso es lo más importante del campamento y lo que más podemos destacar que todos los años pasa. Nosotros arrancamos con esto de los estudiantes, ¿no? Del movimiento estudiantil, donde ustedes tienen presencia a nivel de distintas ramas de la educación, ¿no? Pero siempre, todos los años también preguntamos a aquellos jóvenes que no están estudiando, que están en este rango de edad y que quieren participar, ¿tienen lugar? ¿Cómo hacen? ¿A través de qué instancias, ¿no? Al no estar en una facultad o en un liceo, en una UTU, ¿a través de qué instancia? ¿Cómo se vinculan con la juventud del 26 de marzo? Sí, hay muchas tareas, hay mucho trabajo por hacer que va más allá de la inserción estudiantil. Nosotros particularmente tenemos compañeros y compañeras insertos en secundaria y a nivel de la universidad, pero también hay trabajo para hacer en relación al ambiente, también hay trabajo para hacer en relación a Palestina, a la política exterior, a la política del imperialismo que sufrimos, ¿no?, subordinadamente todos los días. Hay trabajo para hacer allí en relación al trabajo, al tema de la vivienda. Estamos hablando de un 10% de pobreza estructural que tiene nuestro país, estamos hablando de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda por los precios exorbitantes de los alquileres, ¿no? Estamos hablando de jóvenes cuya única alternativa de vivienda y nos toca es alquilar entre varios, ¿no? Eso no sé si será un fenómeno nuevo, yo desconozco, pero es un fenómeno también que impide a los jóvenes realizarnos, ¿no? Pensar en a futuro poder formar una familia, pensar en a futuro poder, yo qué sé, un montón de cosas. Tener independencia. Tener independencia, sí, bueno, pensar en cambiar de trabajo, si se tiene la suerte de tener ese trabajo. Estamos hablando de subempleo, estamos hablando que la única alternativa muchas veces para los jóvenes es trabajar en un call center, si te contratan, ¿no? O sea, tenemos eso y tenemos pocas posibilidades, ¿no? En un país que ha dejado de ser un país fabril, un país, bueno, un deterioro de todo el trabajo, ¿no? De toda la producción, de todo. A partir de la forestación, a partir del desplazamiento de las familias del campo para integrar los cinturones de miseria de las ciudades. Un montón de aspectos en los que no solo los estudiantes jóvenes estamos involucrados, sino que todos los jóvenes, todas las personas de nuestro país estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántos temas se abren, no, Daniela? Teniendo en cuenta, digo, que uno miraba, vos lo hacías mención, ¿no? Digo, que se va a hablar en el campamento de lo que es la historia del 26 de marzo, la coyuntura política nacional y lucha contra la reforma educativa, el tema de ambiente, el tema de Palestina. Bueno, de esos temas, ¿cuántas puertas se abren en temas interesantes, fundamentales? Parece que un montón de cosas están avasallando en este momento, tantas noticias, tantas cosas, tantas decisiones internacionales y nacionales también, obviamente. ¿Cuánto hay para tratar, cuánto hay para hablar, ¿no? Y poder llegar a entender determinadas situaciones, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, hay un caso que es Palestina. En el taller de Palestina se abren las puertas a muchísimas cosas, ¿no? A lo que es el colonialismo, el imperialismo. Y más que Palestina, también se habla de la lucha de toda América Latina también, lo que está pasando en Haití también, en el Congo, como que es un taller, o sea, es política internacional contra el imperialismo, ¿no? Por eso nos denominamos siempre antiimperialistas. Se abre todas las puertas a hablar lo que es el colonialismo, lo que es el apartheid, lo que es un genocidio, ¿no? Y tal, el tema del ambiente también, es el proyecto Neptuno, pero también lleva a otras cosas. El proyecto Neptuno también está vinculado, por ejemplo, a Mekorot, una empresa israelita que hace apartheid del agua en Palestina, ¿no? Es como que muchas cosas se van conectando todo, porque, o sea, todos los temas son importantes y en todos podemos aportar, ¿no? ¿Y cómo está Uruguay metido en todos esos temas? Indirectamente, que parece que no estábamos, que somos chicos, está bien, somos, pero también estamos metidos en determinadas decisiones gubernamentales, directas e indirectamente, y siempre está ahí Uruguay, lo de Mekorot, obviamente, pero en general, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí, en todos estos temas estamos hablando del modelo, por eso es que se vinculan tanto, ¿no? Estamos hablando de, como decía Dani, del imperialismo que está recogido en la consigna, estamos hablando de la División Internacional del Trabajo, estamos hablando de un montón de cosas que hacen a nuestra realidad, y bueno, profundizar en esos conceptos está bueno, y está bueno también para tenerlos presentes como jóvenes y poder actuar en consecuencia y pensar una forma en la que transformar la realidad, porque de alguna manera las tareas que nos toca también, y lo decía un poco antes, es la de reconstruir la izquierda, y esto implica reconstruir la esperanza. Bueno, esta rabia también de la que hablaba Dani al principio, ¿cómo la canalizamos? Bueno, la canalizamos a través de la organización. Y bueno, en ese sentido, la consigna de este campamento, siempre los campamentos que hemos realizado llevan una consigna, en este caso es: enfrentemos las injusticias con más organización, venía a construir la juventud revolucionaria y antiimperialista. Cada consigna de cada año refleja un interés particular de los jóvenes que estamos en la juventud del movimiento 26 de marzo. Hoy la organización es fundamental, y lo vemos como un aspecto importantísimo, fortalecer la organización, fortalecer la izquierda, y bueno, con un sentido revolucionario, con un sentido de transformación de la realidad, porque otro mundo es posible, y eso lo tenemos que tener bien claro cuando hay tanta desesperanza. Y también un sentido profundamente antiimperialista. Ayer se cumplían años del nacimiento de José Martí, y bueno, recordamos a José Martí, recordamos a Fidel, recordamos a todos esos, voy a decir, revolucionarios, héroes revolucionarios, los recordamos y los tenemos presentes porque han sido parte de nuestra América y han sido parte de las luchas que han llevado un poco a la dignidad de los pueblos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se hace en el campamento mientras están ahí? Si son reuniones, solo reuniones, si hay otras cosas, qué comen, todas esas cosas. Está interesante. Bueno, seguimos con los jóvenes del 26 de marzo, con Daniela, con Federico, hablando del campamento que se viene para el 22 y 23 de febrero. Vamos con algunos mensajes. Alejandro dice: buen día, compas. Estaría bueno recordar a Ibero Gutiérrez y muchos de los compañeros desaparecidos luchaban por el socialismo, dice Alejandro. Cecilia también escribe, dice: hola, da gusto escuchar a nuestros jóvenes bien informados, conectados de verdad al mundo y comprometidos con todas las luchas. Son nuestro orgullo y futuro. Abrazo para todos y pasaré mañana a colaborar con el campamento. Acá Mauricio dice: buenos días, compañeros, qué bueno nuestra juventud del 26 de marzo, que nuestra sangre joven tenga bien claro dónde están los enemigos de la pública felicidad de nuestro pueblo. A mí me dicen que cada vez somos menos, no conocen a nuestra organización porque ganamos en fuerza militante, en calidad y cantidad que no la tiene ningún partido político uruguayo, solo la Unidad Popular. Posdata: no tener 20 años menos y aprovechar la oportunidad de ir al campamento. Yo estoy igual que José, dice Mauricio. Jeje, se ríe con 47. Bueno, se junte con José y arranquen a armar un campamento. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de nuestra juventud si ellos mismos nos devuelven ese mismo orgullo cuando ven a nuestros referentes marchando junto a ellos en una marcha por Palestina, por ejemplo? Dice Mauricio. Y Fabián, que también se comunica, dice: buenos días, mañanas de radio. Una pregunta a los jóvenes del 26 de marzo. Supongo que del boleto, el alquiler, los precios del supermercado, las oportunidades de capacitarse y trabajar la salud también se habla, dice, pregunta Fabián en este mensaje. Bueno, ahí cumplimos con los mensajes. Bueno, sí, se habla de todas esas cosas, ¿no? Sí, la salud también es un aspecto. Creo que por ahí va la pregunta, si no entendí mal. Uh-huh. Agradecemos los mensajes, pero la salud también es un aspecto importante que nos preocupa como jóvenes, la fecha sobre todo, para cosas tan sensibles como psicólogos, como psiquiatras, cualquier especialidad. Bueno, hay sí. Los hospitales de ACE a veces dejan que desear en un montón de cosas, no por el trabajo de sus funcionarios, no por el trabajo de sus médicos, sino porque les faltan presupuestos. Sabemos que el 3%, tres cuartos del presupuesto de la salud va a privados, ¿no? Va a las mutualistas privadas, se desvían ahí los fondos públicos al sector privado, y es un fenómeno que ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Como puede ser también mezclando esto del proyecto Neptuno que hoy nos tiene tan preocupados. Sí, sí. Se habla entonces de lo que decía Fabián, uh-huh. Ya lo habían nombrado ellos, ¿no? De la salud, sí. De la uh-huh. educación, de la vivienda, del trabajo, del salario, todo eso está incluido por lo que decían. O sea que va a haber talleres. Habíamos quedado en esa pregunta, ¿qué se hace en el campamento? Sí, van a haber talleres, como veníamos diciendo hoy, de varias cosas, ¿no? De lo que es el movimiento 26 de marzo, lo que es de por sí, o sea, la coyuntura política nacional, la vida en sí, lo que estamos hablando, salud, el trabajo, los estudios, todo lo que tenga que ver con ambiente, y también toda la política internacional, ¿no? América Latina y Palestina, Haití, Congo. Sí. Eso. ¿Se elige los temas? ¿Cada uno va al taller que sea o son talleres para todos? Claro, como son 2 días, tenemos 4 talleres, 2 talleres por día, entonces siempre como todos vamos a todos los talleres. Para también sentarnos y poder hablar y discutir un poco de los temas, ¿no? Es que no te puedes perder ninguno. Claro que no. Sinceramente, no te puedes perder ninguno. Y aparte de esto, ¿qué se hace? Bueno, también vamos a cocinar, ¿no? Va a haber música, fogata, playa. Claro, claro. ¿Van guitarra, mate? Sí. Van guitarras, sí. Siempre. Carpas, si tienen carpas hay que llevar carpas. Ah, bueno, eso es importante. El que tenga carpa, que lleve carpa. Sí, ahí en el formulario que estamos difundiendo hay un espacio para poner si tiene carpa, si no tiene, para cuántas personas. Claro. Para que todos podamos dormir abajo de una carpa, por lo menos, ¿no? Claro. Cosa que es importante. Pero aparte de los talleres, obviamente que el campamento siempre da para esparcirnos un poco, para hablar con los compañeros, para preguntarle a esos nuevos compañeros que se arriman, que se acercan, porque también recordar que es una muy buena instancia para acercarse por primera vez a la organización, a la juventud del Movimiento 26 de Marzo, a esos compañeros que se acercan, bueno, preguntarle de dónde vienen, si militaban ya, si qué estudian, porque un poco también nosotros nos sirve para organizarnos, ¿no? Para arrancar a organizarnos, a ver de dónde vienen esos compañeros y compañeras. Y el que dice, no, pero yo no sé nada, ¿yo qué voy a ir si no sé nada de política, no sé qué? O tiene 1000 preguntas, es una buena ocasión para ir justamente. Con más razón, ¿no? Poder con más razón. Empezar a insertarse y aprender. Aunque no puedas, no sepas nada, poder sentarte a escuchar, ¿no?, a los demás y empezar también a trabajar el pensamiento de uno, ¿no? Me parece importante. Sí. Por eso, en realidad, o sea, no importa si sabes de política o no, está bueno ir igual, ¿no? Y participar. Y después, si querés, sumarte a la juventud a trabajar, ¿no? Claro, claro. Y además se puede aprovechar, porque puedes hacerlo adelante de todos o agarrás a uno y le decís, mira, yo tal cosa no entiendo, ¿por qué dicen esto? O a mí me gustaría que se hable de esto otro, no sé. Personalmente tenés un clima favorable a conversar. Y siempre estamos todos aprendiendo, ¿no? Porque a veces uno se destaca más que otro en un tema, por ejemplo. Y esa persona puede explicarle a la otra ese tema y lo contrario, ¿no? La otra persona también lo mismo. Por eso siempre como que está bueno también que cada uno empiece a informarse de un tema específico y trabajar todos juntos después para el tema, ¿no? Que está buenísimo eso, me parece. Claro, claro. Eso siempre es así y está buenísimo también, sí. Que cada compañero en base a su interés, bueno, pueda desarrollar un tema, pueda desarrollar una tarea, porque bueno, cada tarea sabemos siempre tiene su responsable, su responsabilidad, pero creo que repetir que es una buena instancia para una primer acercamiento a la juventud del Movimiento 26 de Marzo, independientemente de si se sabe, de si no se sabe, de todas las dudas que puedan surgir. Sepa. Exactamente. No sabe, no sabrá lo que dice un libro. Exactamente. Lo que vivimos cada joven es lo que sabemos también. Y creo que también hay necesidad en la juventud de espacios que nos encuentren. Dentro de tanta individualidad, dentro de tantas horas en la pantalla, hay una necesidad de los jóvenes, de espacios que nos puedan encontrar a los jóvenes hablando cara a cara. Eso es tangible en la juventud hoy y lo vemos todos los días. Claro. ¿Y les ha pasado a ustedes, sí, cuando llegaron, cuando se arrimaron, que a ustedes mismos, qué experiencia tuvieron ustedes? ¿Cómo se arrimaron? ¿Cómo se acercaron a la juventud del 26? Yo justo a la juventud me acerqué este año. Ajá. Soy nuevita. Y me acerqué, por ejemplo, por el tema de Palestina, ¿no? Yo milito en distintos lugares por Palestina. Y también, o sea, siempre estuve en el certamen del tema de política, no militaba para ningún partido. Y bueno, ver a la juventud, ver que estábamos, pensamos tan igual, ¿no? Todos vamos por como que las mismas luchas. Fue como que, este sí es un espacio en donde uno puede militar, trabajar, organizarse, defender los derechos básicos de uno, ¿no? Y también los de los demás, que es súper importante. Y me parece importante resaltar lo que dijo Fede, ¿no? De ante tanto individualismo, la organización, ¿no? Lo importante que es encontrarnos, sobre todo la juventud, que ahora estamos, a veces parece que estamos muy separados, ¿no? Parece que quizás te vas del ámbito de militancia, por ejemplo. Se ve en los centros de estudiantes, ¿no? Parece, por ejemplo, te vas de la FEU, salís de la FEU, y hay compañeros que no parece que no saben nada de lo que pasa, por ejemplo, con la reforma educativa. Y está bueno también con esos compañeros acercarse, ¿no? Y poder hablar, mirar, o sea, lo que está pasando. Y también se siente uno mismo, aunque no esté participando y no quiera saber a veces de política, te das cuenta que hay cosas que están mal, que son injusticias para uno y para los demás, sobre todo en la educación, ¿no? Con la reforma. Y así se va acercando uno también, ¿no? Y los compañeros se van acercando en ese tema, en esos temas. ¿Y a vos, Federico? El interés de los jóvenes está, existe, es real. Uh-huh. Y esa rabia hay que saberla organizar, digamos, hay que saberla canalizar en colectivo, y bueno, y que no te lleve a encerrarte en tu mundo individual, en tu burbuja detrás de tu celular. No, bueno, yo soy consciente de la realidad, y me voy a juntar con otros jóvenes para transformarlo. Yo, como me acerqué a militar, yo fue hace unos años ya que estoy en la juventud, 5 capaz, en la campaña pasada. Me acuerdo que fue la última semana de campaña que me acerqué a militar ahí, y me acerqué con un amigo, con Agustín, que le mando un saludo, sigue a la vuelta. Uh-huh. Nosotros somos Maragato, y bueno, el interés ya estaba por el movimiento 26 de marzo, el interés ya estaba por la Unidad Popular a partir del trabajo en el Parlamento, ¿no? La Unidad Popular fue una bancada incisiva ahí, fue el único partido, ahora hablando del proyecto Neptuno, en la movilización, cuando se fue, no sé, yo vi al Flaco y lo primero que le dije, usted fue el único diputado que no votó la ley de riego, ¿no? Y me dijo que no, porque había sido Carlos Pérez. Él estaba, y es verdad, había sido Carlos Pérez, pero bueno, fue una bancada que no votó la ley de riego, que no votó el envío de tropas a Haití, y lo puso ahí, y fue una piedra en el zapato. Fue una bancada que llevó adelante la investigadora ENACE, que destapó un montón de irregularidades. O sea, fue una bancada que desarrolló un montón de temas desde la perspectiva de los trabajadores. Fue una bancada que también tuvo a Ángeles cada 8 de marzo defendiendo a los trabajadores del Palacio Legislativo. Y eso se veía, eso se notaba, y creo que ese trabajo parlamentario de una manera llegó a un montón de personas y llegó a nosotros, a mí, a Agustín. Y cuando nos vinimos para acá, para Montevideo, bueno, dijimos, vamos a militar ahí, nos sumamos. Está muy bueno. Yo repito lo de los bonos, porque para poder llegar a Quillú hay que ir en locomoción. No sé si van en locomoción alquilada, si van todos juntos en el ómnibus común, ¿cómo es? Y la idea es salir todos juntos en el ómnibus de acá de Montevideo. ¿En ómnibus de línea? Sí. Perfecto. No, el ómnibus... No, es contratado. Contratado. Muy bien. Esa es la idea. Y bueno, y quien tenga que venir en ómnibus de línea para encontrarnos acá en Montevideo, claro. Bueno, la manera de resolver, dependiendo del lugar de donde estés, todavía no sabemos si generamos un buen grupo de jóvenes en la costa ahí, que está Dani, Emi, unos cuantos compañeros, Liz, que puedan venir y que el ómnibus pueda salir de allá y venir hasta Montevideo. Bueno, todas esas cosas ahí se están evaluando. Ahí ya tenés gasto, más que alquilar el ómnibus. Exacto. Si no alquilas el ómnibus, es muy difícil que cada uno tenga la plata para el boleto y vuelta. Sí, sí. Es muy difícil, y hay gente que cuando no dice, no, yo no tengo plata, ya ni me intereso. pero esto es una forma de resolución colectiva del Exacto. tema, ¿no? Y resolver eso es una garantía, o sea, el transporte y el campamento es totalmente gratuito y no pretende ser un peso económico para nadie, para ningún joven, para ninguna familia. Quien se quiera arrimar, se puede arrimar. Y eso lo vamos a garantizar a través de las tareas de finanzas. Eso, ahí está. Seguro. Comer, por ejemplo. Hay que comer esos días. ¿Qué comen? Son así muy de las parrilladas. No sé, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué hacen de comer? Yo recuerdo muchas cosas, ¿no? Que hemos comido. Sí. Hemos prendido fuego, hemos puesto alguna cosa a la parrilla, obviamente. Pero lo más fácil, creo que a veces vamos por lo más fácil cuando hay que cocinar para mucho. Que es arroz con cositas, ¿no? A ver qué claro. le podemos poner. Ponemos cosas al arroz, arveja, choclo, zanahoria, bueno, hacerlo cargado está bueno, morrón, tomate, todo lo que sea verdura, fruta de estación, es importante porque ahí claro. nos ahorramos también un poquito, ¿no? Claro que sí. Para eso son los bonos, así que el que colabora con 50 pesos, con 100 pesos o más, si quiere, va a estar colaborando para que todos puedan ir y van a estar todos al mismo nivel, comiendo lo mismo, durmiendo en las mismas condiciones, viajando en el mismo locomoción, que me parece que ya es un primer aprendizaje muy bueno, ¿no? Ese que van a hacer. Repetimos cómo se hace para inscribirse, ¿les parece? Antes de terminar. Sí, para inscribirse nos escriben en el Instagram J26 de marzo. Ahí nos mandan un mensajito directo, ponen que se quieren participar en el campamento, les pasamos el formulario. En el formulario van a ver que pregunta su nombre, apellido, contacto por referencia, su dieta, si comen carne, si no comen carne, también es importante. Si tienen carpa, si no tienen carpa, todas esas cosas. Afiliación médica. Afiliación médica, por las dudas. Está bien. Y bueno, eso. Ahí se escriben y quedarían prontos. Perfecto. Sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bueno, la inscripción puede ser hasta último momento, los días Bien. Antes. Uh-huh. Lo que sí encomendamos a todo el que quiera ir, que se inscriba lo antes posible, porque es la manera en que nosotros podemos saber lo antes posible cuántos vamos a hacer y organizar las cosas en consecuencia, ¿no? A partir de cuántos vamos a hacer. Se pueden inscribir por ahí, en nuestro Instagram, como dijo Dani. O bueno, en contacto con nosotros a través de, siempre decimos, a través de su joven de confianza, los compañeros de las agrupaciones, de las departamentales, bueno, que puedan invitar también a jóvenes que estén a la vuelta. Claro. Todo eso está, también está un número para la compra de bonos que podemos pasar. Eso. Y eso que es. También, si tienen alguna duda, la pueden resolver por ahí, también respecto a la, ¿cómo es el a la inscripción? 098-382-383. Es fácil. ¿Sí? 098-382-383. ¿Por bonos o por dudas que quieran sacar? Por bonos o por alguna duda que se quieran sacar, o si ya mismo quieren inscribirse. Les quiero donar. Exacto, para bueno, donaciones asado, se puede, sí. se aceptan, cordero, asado, lo que sí, sea, fruta, también en especias también aceptamos, digo. Muy bien. La plata está bueno porque así ustedes pueden saber para dónde va, porque al del ómnibus le van a tener que pagar con sí, plata. Sí, sí, sí. Esa no hay vuelta, ¿no? Bueno, unos mensajes que para terminar, Ángel dice, "Buenos días, gracias por compartir sus utopías, no abandonen nunca." Pues hoy vemos más necesidad de esas actividades justificadas cada vez más. Fui alumno del IABA del 1968. Aún hoy mantengo esos objetivos de lucha frente a gobiernos autoritarios. También Fabián dice, está bueno aprovechar la oportunidad del campamento para la juventud del interior del país, también porque está todo visto muy centro, capitalista acá en Montevideo, pero los jóvenes del interior también tienen problemas, inquietudes, y es una buena oportunidad para plantearlas y tratar de poder resolverlas ahí en el campamento del 26 de marzo. Y Yuraima, que nos manda esta... Desde Colombia. Esta histórica foto y frase de Salvador Allende, que dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ella dice que en estos tiempos ser joven revolucionario es ser valiente, muy inteligente y con una gran condición humana. Bueno, Yuraima está coincidiendo con Roque, que desde La Teja pone la frase de Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Estaba muy buena la frase, sin ninguna duda. Bueno, nosotros les agradecemos mucho que hayan venido. No sé si queda algo que falte decir. Bueno, no sé si dijimos el lugar del campamento, que es Quillú, no sé si lo mencionamos en algún momento. 22 y 23 la fecha, ¿y el lugar? Y el lugar es el camping La Casa del Cura, donde lo hemos hecho estos últimos años, en Quillú, Ordey. Claro, ahí están, tienen un marco, ¿no? No están solos, sí, respaldados allí, y hay comodidades para bañarse, todo eso hay en el camping. Exacto, el camping es precioso, ya lo sabemos, hemos ido ahí año a año, y tiene todas las comodidades, sí. Muy bien, bueno, antes del campamento conversaremos de nuevo, pero le deseamos mucha suerte en todo el trabajo preparatorio. Buenísimo. Una cosita más, ¿sí? Nos pueden escuchar en la audición semanal de los jóvenes, los jueves a las 6 de la tarde, y también pueden leer La Chispa si quieren un poco expandir en esto del campamento, que está muy buena, en el diario La Juventud. La Chispa, nuestra sección ahí en el diario La Juventud. En el diario La Juventud, que le recomendamos todas las semanas, siempre tiene contenidos muy destacados. Leanla, van a ver. Federico Basalo y Daniela López, de la Juventud del 26 de marzo, gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes.